placer. Ay, qué buena está la fiesta, mamá. What do I think of rap music? Yolito y su combo. Rhythm's gonna get you. maneje a la conga. Sé que no lo puedes controlar más tiempo. Siente que el ritmo ya se pone caliente. Deja que tus pies aprendan a bailarlo así.